Lo decíamos en el sumario, parece que a los gobiernos vinculados con la derecha les encanta espiar. La noticia en Argentina tiene que ver con lo que pasó en los últimos 4 años del macrismo, y en Uruguay parece que está pasando algo similar. Hola Rodri, buen día. Buen día, Cerrulla, también saludo ahí a Carnavasco, Puebla, Valls y a nuestro amigo Santiago. Qué delantera esa, ¿eh? ¿Cómo jugaba Carnavasco, Puebla, Valls? Qué delantera. Para un pulvo 5. Qué delantera. ¿Cómo le va la vida? ¿Bien? Bien, me escuchan bien, ¿no? Por ahí. Un lujo. Extrañando muchísimo el estudio, extrañando muchísimo el micrófono y la compañía de todos ahí. Bueno, nosotros lo pasamos. Bueno. Nos toca hacerlo así, ¿qué va a hacer, Cerrulla? Es así. Contame qué pasó en Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay? Bueno, recién lo decías bien vos. Obviamente, nosotros con Uruguay tenemos una cercanía geográfica y una historia en común que por ahí es muy tentador hacer comparaciones, ¿no?, con lo que pasa con Argentina. Y en algún punto hay también una relación en cuanto a las realidades políticas, a las repercusiones. Sin embargo, este tipo de noticias no trascienden tanto para este lado, y vamos a tratar de dilucidar también algunas diferencias que hay en la política uruguaya con la política argentina. Hay una situación que tiene que ver con esto que venías hablando de vos en lo que decías recién, ¿no? En esta cuestión de izquierda a derecha. Hace ya unos años que se venía hablando de, bueno, no hay más izquierda y derecha, esto quedó en un pasado. Sin embargo, parece haber un rebrote de esta cuestión binaria. De hecho, que en Argentina se habla también de un regreso del comunismo, con, bueno, el análisis del proceso es una elipsis enorme, ¿no? Porque de repente viene un comunismo, no sé qué comunismo, parece que volvemos al año 85. Bueno, lo que pasa en Uruguay con el gobierno de Luis Lacalle Pou, que asumió hace muy poco, el año pasado ganó la elección frente, le ganó el Partido Blanco al Frente Amplio, y regresa a la derecha, que no hay que compararla con una derecha más en sus modos, ¿no? En sus modos discursivos más belicosas, como lo es, qué sé yo, Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en los Estados Unidos. La derecha uruguaya tiene otro tipo de tradición. De hecho, Luis Lacalle Pou es junior, digamos, es hijo de un expresidente que también es Luis Lacalle Pou, ¿sí?, que muchos recordarán. Bueno, ¿pero qué pasó ahora que asume Lacalle Pou? La semana anterior, no esta semana, se realizó un audio de la vicepresidenta del gobierno uruguayo, que es Beatriz Argimon, en la cual habla con un publicista que es Fernando Cristino, un relacionista público que es Fernando Cristino, en la cual se dan algunas declaraciones o algunos indicios de cosas que podrían pasar por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou. Se habla de escuchas, de grabaciones de llamados telefónicos, de un dealer del presidente, pero para ser más preciso, si querés, escuchamos el audio viralizado y después lo analizamos. ¿Querés hacerlo? Dale. Y al final del día, sí, cuando se escuchan la llamada, sí, y escucharon la tuya, sí, vinieron a hablar conmigo. Y sí. Y dijeron, este muchacho, le dije, es Fernando, yo me ocupo. Perfecto. Y no, te doy las gracias. Para que no te hicieran nada. Porque todas las llamadas, todas, mirá lo que te digo, sí, van directo, ¿verdad? Y ahora te lo digo porque asumo la responsabilidad de decirte, yo frené. Porque enseguida, obviamente, ¿sí?, responden quienes tienen que responder. Uno te hagas seco y digas lo que, por ejemplo, que tú tenés noticias de no sé qué, de Luis, del dealer del Luis. Sí. No, escucha, a ver. Te explico por qué. Sí. Nuestros teléfonos están todos pinchados, obvio. Hay que cuidarlos mucho. Pero lo sé. Pero pará. Lo que tú hablaste el otro día. ¿Cuándo? Cuando tú llamaste. Ah, sí, a aquella. Bueno, sí, aquella. Obviamente todo se sabe. Y sí, todo está grabado. Todo queda grabado. Qué feo que hablen de teléfono pinchado en un teléfono que está pinchado, ¿no? Qué locura, sí. Y tal cual. Hay algunas cosas ahí que no quedan del todo claro, que, bueno, obviamente la vicepresidenta fue ante el Congreso a dar explicaciones, que aparentemente estas explicaciones, bueno, no fueron concluyentes. Lo que siguió Argimon en una declaración fue que, y esto pasó en el marco de una conversación privada, que fue en una llamada, y que ella hablaba de una llamada entre ellos dos y no de escuchas ilegales. Por ahí también vos escuchabas bien, y la gente también, que hablan de aquella. Sí. Aparentemente es un tercero con el que estaba hablando. Y se da por, bueno, Cristina dice, están todos pinchados. ¿Sí? Bueno, para entender un poco lo que pasa en Uruguay, y ya que acá no trasciende tampoco mucha esa información, nos comunicamos con el colega Fabián Cardoso, que trabaja en la televisión pública de ese país, y nos explica, primero nos pone en un contexto en el cual nos dice, bueno, esto pasa en Uruguay en el marco de coronavirus, con una política exitosa, vamos a ponerlo entre comillas, del gobierno de la calle Pou, con una fortaleza por parte del gobierno y con el debate de una gran ley, un paquete de leyes, que es la ley de urgente consideración, que vamos a hablar a continuación, pero escuchamos qué nos dice Fabián Cardoso con respecto a las escuchas que se realizaron. Dale. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que el Frente Amplio ha tomado el tema y lo ha colocado como un tema político, hace fuerza para introducir el tema en la agenda política en el medio de esos dos grandes, de estos dos grandes temas, ¿no? La ley urgente de consideración y el coronavirus, y de alguna manera lo logra en por lo menos colocar la duda si alguna de las cosas que aparecen en ese audio pueden ser preocupantes más allá del audio mismo. Por ejemplo, la posibilidad de que las llamadas se intercepten, eso como uno de los aspectos, la posibilidad de que exista algún tipo de tráfico de influencias a favor de este relacionista público que tendría vínculos con el presidente de la República, aspectos más escandalosos como esa frase que aparece ahí muy llamativa del dealer de Luis, ¿no? que llama mucho la atención, hablando de que existiría un dealer del presidente de la República. Bueno, un hecho llamativo. Quiero decir, la oposición intenta colocar el tema, lo judicializa, lo mediatiza y hace fuerza para colocarlo en la agenda pública. De alguna manera lo hace, pero hay que decir que este gobierno tiene un buen manejo mediático y un cierto blindaje mediático, lo cual hace que colocar un nuevo tema que haga trastabillar al gobierno no es tan sencillo en un momento de una imagen muy favorable del presidente que supera el 60% y de cierta luna de miel entre el gobierno y los principales medios de comunicación. No sabemos aún si este tema puede producir algún tipo de impacto en la imagen favorable del presidente de la República y del gobierno nacional, pero esa es la intención que tiene el Frente Amplio, fundamentalmente judicializando el tema, lo cual le hará también ganar tiempo, porque bueno, habrá que ver qué hace la justicia con este expedido. Le recordamos a la gente que este es Fabián Cardoso, periodista de la TV Pública Uruguaya y que habló durante la semana con vos, Rodri. Exactamente. Estas cosas que nos aclaraba Fabián que tienen que ver con el contexto favorable que tiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también esta imagen a la que está ligada Beatriz Arjimón, una imagen no muy relacionada con conflictos, ¿sí? Entonces, además, sumale a esto la buena relación entre los medios de comunicación y el gobierno, con la buena prensa a partir del tratamiento del coronavirus en ese país, le da como cierta fortaleza. No es tan fácil romper ese cerco y poner dentro de la opinión pública el tema de las escuchas ilegales. Seguimos hablando también con Fabián, nos hablaba también de esta fortaleza y de cómo le van las encuestas, incluso a partir de lo que pasó con las escuchas. Si querés, escuchamos el segundo audio de lo que nos decía Fabián Cardoso. Estamos en este momento, las encuestas, algunas encuestas de opinión pública hablan más del 60% de aprobación, 65% daba una, lo cual quiere decir que el gobierno tiene hoy una buena imagen, a pesar de que algunos, por ejemplo, el articulado de la ley de urgente consideración es un articulado bastante polémico, que tiene algunas cosas que se consideran como retrocesos en derechos, que tiene un planteo bastante más represivo en lo que tiene que ver con la tarea de la policía. Y bueno, a pesar de eso, y basado fundamentalmente en un buen manejo comunicacional de la pandemia y en resultados exitosos, hoy el gobierno está bien parado, por lo tanto, no cualquier cosa le hará mella. A su vez, ha intentado colocar que al personaje del relacionista público que hace esta grabación, Fernando Cristino, se lo coloca como un desequilibrado y como una persona muy banal, muy vinculada a lo mediático, a lo escandaloso, con eso se logra instalar que en realidad el malo de la película aquí es alguien que no tiene una buena prensa, no está bien posicionado versus la vicepresidenta de la República, que además de su investidura ya de por sí tiene buena imagen. Por lo tanto, no va a ser tan sencillo para la oposición colocar este tema y que tenga éxito. Habrá que ver qué pasa con la justicia, si realmente considera que detrás de esos audios, más allá del escándalo mediático, hay contenido para investigar. Habrá que ver qué pasa con la justicia, por lo que la mirada está más puesta ahí que en una cuestión política, entonces. Totalmente. También quiero hacer una salvedad, porque eso lo conversaba con Fabián. Acá en Argentina hay una percepción de la justicia ya en este momento muy atravesada por la división política y por lo partidario. Bueno, claro. En Uruguay no hay esta percepción del poder judicial. ¿Sí? Habrá que esperar qué dice la justicia, si se va a investigar, si hay, digamos, indicios de que pueda haber algún hecho delictivo detrás de estas escuchas. Lo cierto es que el Frente Amplio juega sus fichas a que a partir de este hecho se pueda torcer un poco la balanza. ¿Por qué? Pasamos a lo otro que decía Fabián, algo que me parece importantísimo y que vamos a tener que seguir de cerca en el futuro próximo para ver si sale o no sale la ley de urgente consideración, ¿no? Que esos nombres que le ponen a las leyes son hermosos. Hay que ver lo urgente que hay dentro de la ley, ¿no? Por parte del Frente Amplio dicen, no hay nada urgente. Y también habría que considerarlo, son, en un principio eran 500 artículos, ahora se redujeron un par o dos o tres o cuatro. Pero lo decía Fabián, lo adelantaba, y habría que analizarlo después más con profundidad. Y se legaliza, se autoriza una violencia represiva, se avanza con privatizaciones, hay un punitivismo ahí con este discurso de combatir la delincuencia, los violadores, el narcotráfico, se suma la legítima defensa para quien use la fuerza para defender su propiedad privada, que ya sea casa, comercio, el campo, ¿no? Se habilita esta cuestión de reaccionar, ¿sí? Que puedo reaccionar ante un hecho delictivo. Obviamente, pues hay que analizar bien esos terrenos grises, porque, bueno, ¿qué pasa si matas a otra persona? ¿En qué circunstancias? ¿Sí? Ya sabemos para dónde llevan ese tipo de políticas. Obviamente que vienen de la mano con recortes por un lado y palos por el otro. En ese marco del debate de esa ley pasa esto, pero también pasa algo importante que dice Fabián y que me parece que es lo sobresaliente. La buena prensa, el blindaje que tiene el gobierno de la calle Fuego, que es lo que nos llega acá a la Argentina, obviamente, por algunos medios de comunicación, más que anti-cuarentenas, anti-albertistas, digamos. Seguro. La buena política que tiene Uruguay con respecto a el COVID-19. De la calle Pueblo esta semana fue tendencia en Argentina, principalmente para hablar de el recorte de sueldos a los políticos, ¿sí? Y por predicar esta libertad que dejó al pueblo uruguayo para que circule. Obviamente, no es que no tomó medidas Uruguay, ¿sí? No decretó una cuarentena férrea como la de Argentina. Ahora, el éxito uruguayo habría que analizarlo un poco más también en detalle, porque bueno, la superficie del país no es incomparable con la Argentina, es más comparable con la provincia de Santa Fe, por ejemplo, sí. Que con la provincia argentina. Y en este caso, si las comparamos incluso en la densidad de población, que son 3 millones y medio más o menos, tienen mucho menos casos Santa Fe, y mucho menos muertes Santa Fe que la que tiene Uruguay el día de hoy. Santa Fe tiene 411, ¿no? Sí. ¿Me corregirán? Sí. 5 muertes. Uruguay tiene 919 y 26 muertes. Más allá de que esto no es una competencia, lo que digo es que analizando qué política es más beneficiosa para que la gente no se muera, ¿sí? Si lo analizamos bajo ese marco, tenemos esta comparación. Lo cierto es que el gobierno de Luis Lacalle Pou tiene ese respaldo mediático que vende este éxito de la pandemia y este discurso tan caro a ciertos sectores de la libertad, el republicanismo, pero por otro lado también está esta otra política, ¿no? El de el privado es el que importa, en primer lugar, el emprendedurismo, ¿sí? Y al que no le guste va a tener que respetarlo porque si no hay palo, ¿no? Con esto que está por salir en la ley. Cito textual lo que dijo esta semana en la calle Pau: si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, al que produce, al que innova o al que comercia, ese se va a quedar en la vera del camino. Eso es lo que dijo esta semana pasada el presidente de Uruguay. Veremos bien entonces qué pasa con estas dos grandes acontecimientos uruguayos. Por un lado, la ley de urgente consideración, y por otro lado, qué va a pasar en el Poder Judicial con las escuchas de la vicepresidenta, Ricardo. Rodri, completísimo como siempre. Abrazo muy grande. Abrazo enorme para todos. Cuídate.